Hola, soy Gaby. Estamos en la red, ha sido. Batir bien dos. Bueno, capítulo 2 de la sexta temporada. Y bueno, ya llevamos una semanita y media de clases. Ya nos vamos adaptando un poco al ritmo. El calor todavía nos atosiga un poco. Pero bueno, aquí estamos nosotros para combatir con él como adultos, ¿verdad? Sí. Porque nosotros somos bebés. No. ¿Qué somos? Es mujer. Tú eres una mujer y nosotros somos hombres. Así que bueno. Oye, ¿qué tal todo? Bien. Bueno, pero cuéntame más cosas. He oído que últimamente estás saliendo bastante, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Ya estás con la piscina? Sí. Y poniéndote en marcha, saliendo de ocio, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver. ¿Quién más tenemos por aquí? Por cierto, ¿cómo es que no te has presentado? ¿Cómo te llamas? Papi. A ver, ¿quién más hay por aquí? Y soy Isa. Bueno, Isa, hoy vamos a hablar de un cumpleaños muy especial y no es el tuyo. Es de un miembro de tu familia en el programa de hoy, pero también vamos a hablar del cumpleaños de una chica que tenemos aquí al lado tuyo. Lorena. Bueno, Lorena, ahora después lo escucharemos. También tendremos un poquito la aventura de Lola por el mundo. Hola. Que nos va a contar las últimas telenovelas que ha estado viendo este verano. Sí, he visto muchas novelas. Además, también tendremos a Edgar y también tendremos algunos compañeros que nos van a contar cosas sobre lo que han hecho este verano. Igual que tuvimos ya en el primer episodio algunos compañeros que nos fueron contando cosas. Pero además, presentamos tres nuevas caras, voces, tres nuevos participantes en la radio de Asido. Son de los más jóvenes de momento del centro, los más novatos, que los vamos a ir enseñando a trabajar en la radio de Asido. Son Clara María, Pablo y Javier Balboa. ¿Qué? Javier Balboa. Pues vamos a ver qué tal funcionan. Y vamos a empezar presentándose y van a empezar también contándonos cosas sobre ellos. Así que, chica, ¿empezamos? Sí, estamos. Pues al ataque. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar sobre el verano. Yo me lo he pasado muy bien con una amiga. Y con una amiga que se llama Inma, Conchi, Pepe y José Luis. Y me lo he pasado muy bien yendo a la feria. Y hemos montado entre cosas que primero a los coches del choque y segundo al dragón. Y en el tren de la bruja. ¿Has estado en la playa, Verónica? Yo sí. ¿En qué playa? En Las Cáceres. ¿Que has estado en la casa de Inma? Sí. Ajá. ¿Y entonces la feria a la que habéis ido es la de Murcia o la de los Alcázares? En los Alcázares. Ok. ¿Qué más cosas has hecho? ¿Has tomado el sol? ¿Has estado ahí en la playa? ¿Te has puesto crema? Me he puesto un poco morena. Por la cabeza. Uh-huh. Y también para la cara. Vale, ¿qué más cositas nos cuentas sobre ti? A ver, ¿qué más has hecho este verano? Pues, ¿has visto la tele? ¿Has leído? ¿Has estado con tu familia? He visto películas. ¿Qué películas has visto? Pues Encantada. Ah, Encantada está chula. La historia de Giselle, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿qué más? Y por la noche me fui otra vez con mi amiga Inma. ¿A dónde fuisteis? A su casa, a Calaconchi. Ok. Y ya ahí al tomar un poco de fresco y Inma quiso, porque ella dice que si no voy, ella me llama a mí. Okay. Da un toque y a mi madre y jugamos ahí un ratico al pastín. Y después. ¿Y quién gana las partidas? ¿Quién ganaba? Ella. Ella misma. Venga, más cosas sobre el verano. ¿Has estado con tu familia? Sí. ¿Y cómo está tu familia? Bien. Ah, mi hermano tiene una. Se ha comprado una casa. Que. ¿Pero está viviendo ya en su casa o está viviendo con vosotros todavía? No, nosotros. Mi hermano está para allí para acá, pero no está viviendo con nosotros, pero... Ok. Entonces, en general veo que te lo has pasado bastante bien, ¿no? Hombre. ¿Tenía ganas de volver a Sido? Por supuesto. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo te has encontrado a los compañeros? Bien, pero un poco nerviosilla. ¿Por qué? Porque como... Porque tenía ganas de empezar del PIL. Ah, tú vas a hacer el PIL este año, ¿no? Sí. ¿Con quién? ¿Con qué profesora? Con María Luisa. Pero también vas a estar con Nuria, ¿no? También con Nuria. Ok. Bueno, pues nada, muchos ánimos para el curso y ya nos irás contando qué tal va todo. Cuenta. Pues... no sabemos si vamos a hacer... catering. Y que estoy bien, que falta compañeros, falta un Pedro Carpe, Eduardo y Marina. Y Damián también. Y ya no, y María Luisa, ella dice que como tenemos la carpeta del año pasado, o sea, se ha quedado ahí y ya no sé si va dando carpeta. Eso lo iremos viendo. Bueno, Vero, comienza tu andadura en la radio de Asido. Vamos a ver si lo pasamos bien este año, ¿vale? Pues vale. Adiós. Hola, me llamo Marina y voy a hablar sobre el verano. Este verano vi ahí la televisión, la novela por la tarde y ya pues me fui a casa de una amiga a bañarme en la piscina y ya luego salí en la fiesta de mi pueblo, que ha sido cortica. No ha sido mucho. Y ya pues con mi familia relajada, tranquila, en mi casa. No es de gran cosa. Se me queda hacer una pregunta o lo que sea. Bueno, me voy a hacer una pregunta. Va. ¿Te fuiste a la playa o a la piscina? Yo a la piscina de un amigo, porque este verano mi madre no ha abierto la piscina. Ah. ¿Y eso por dónde está la piscina? En mi campo, en mi casa de fortuna. Ah, en campo. ¿Y saliste en la calle o algo? Sí, salí el lunes a ver desfile. ¿De qué desfile? Romano, de los romanos, desfile de los romanos. ¿Te lo pasaste bien el verano? Me lo pasé bien en el verano. ¿Y tomaste un helado? Sí. ¿Qué helado tomaste? De chocolate. Y te fuiste de fiesta, ¿no? Un ratico, no mucho, no había... Había poquico. ¿Y te fuiste con tu amigo? Con mi madre. Ah, con tu madre. ¿Con tu amigo, no? No. ¿Y eso? Porque tengo una amiga que está un poco más y no la he visto casi todo el verano. Bueno, entonces lo pasaste bien. Lo pasé bien. Y nada, ¿Y te fuiste a cena a un sitio? No, en mi casa. Ah, en tu casa. Sí. Algún día salí por ahí a cenar. Ah. ¿Con tu madre? Sí. Pues, y nada. ¿Tienes ganas de venir aquí, ¿lo has ido? No mucho, pero hay que venir. Claro. Pues yo también. Y yo tengo ganas. Y nada. Y ya está. Adiós. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manuel Martínez. ¿Y tú te llamas? Javier. ¿A dónde has ido este verano? A Galicia. ¿Qué comida típica se come allí? Pulpo. Y chorizo. ¿Algo más o solo eso? Solo eso. ¿En qué parte de Galicia has estado? Un cerero. ¿Con quién has ido a Galicia? Con papá. ¿Solo con tu padre? Solo. ¿Cómo has ido a Galicia? ¿En tren, avión, coche? Coche. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? Galicia. Me ha gustado. Sí, Galicia, pero ¿qué? ¿Qué? La ciudad. Qué, la ciudad comida, eso, la ciudad, la comida. Las chicas. Las chicas. ¿Por allí en Galicia hay algún museo? No. ¿Hay tiendas de ropa, de comida, de todo eso? ¿O no? Comida de. Es pasta. ¿Allí la gente sale a pasear o no lo sabe? Muchos peregrinos. ¿Muchos peregrinos, has dicho? Sí. ¿Has estado en Santiago de Compostela? Sí. A ver. ¿Cuál ha sido tu comida favorita de allí de Galicia? Bistec. ¿Cómo? Repite, por favor. Carne. ¿Has salido por allí a dar una vuelta? No. ¿O has tomado algo por allí? Fuimos a misa. Ah, fuiste a misa, muy bien. ¿Y la iglesia es grande, pequeña, cómo es? Súper grande. ¿Allí hay estación de trenes? No. ¿Podrías contarnos algo más sobre Galicia o nos despedimos? Galicia. Ahora de esa, no puedo preguntar tonterías. A ver, repite otra vez. Ahora de esa, no se puede preguntar tonterías. ¿Eso quién? Teresa. ¿Qué Teresa? Abuela. Ah, tu abuela. ¿Es que tu abuela también fue? Sí. Ah, no me la ha contado. Bueno, no pasa nada. Pues, ¿algo más que quieras contarnos? Sí. ¿O no? Sí, tengo muchos perros. Ah, sí. Ah. Un día le vamos a preguntar por sus perros. Tenemos que acordarnos, un día vamos a hablar de nuestras mascotas. ¿Cómo se llama cada una? Ahora, si te parece, aprovechando que tenemos aquí a José Luis, le vamos a preguntar qué tal le ha ido el verano. Vale, ¿qué has hecho este verano, José Luis? Pues a mí me... a la Salamanca. ¿Ha ido a la playa o a la piscina? A todos sitios. ¿Ha ido a algún viaje o no? No. ¿Has salido de camping? Pues no. Vamos a ver. ¿Has visto la televisión? Sí. Vamos a ver. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es? ¿Qué serie te gusta de la televisión? Mójate. ¿Has visto alguna película de este verano? Pues sí, de Harry Potter. Vamos a ver. ¿Te has tomado algún helado por ahí? No. Es verdad, tú no puedes comer. No puedes comer, ¿verdad? No. Vamos a ver. ¿Has jugado a la PSP? Sí. ¿A qué juego? Tengo de Tenchu. ¿De ninja? Sí. Vamos a ver qué más. A ver. ¿Has jugado al ordenador? Sí. ¿Te has bajado alguna película del ordenador para verla o no? No. ¿Has leído? No. A ver. ¿Y deporte entonces qué? ¿Qué hemos hecho? Me voy a gimnasio y tú. Ok, eso lo hemos escuchado en el episodio de la radio de Asido. Pues, ¿algo más que nos quieras contar? Sí. ¿Qué? Pues, este verano me he portado bien con mi padre. Me he hecho caso. ¿Has trabajado en casa? ¿Has ayudado? Sí. ¿Qué has hecho? Pues, ha limpiado dos habitaciones. Luego, ya terminando de limpiar, voy a jugar un poco. Y ya fuimos a una tienda que compró un traje para mi padre y una camiseta y un pantalón para mí. Por una boda que tenemos el día 24 de septiembre. Sí, es que mi tía madrina se ha parado con Ángel y madrina. Se ha parado. Y este año va a casar. Y ya hoy es el cumpleaños de mi prima Carmen María. Vamos a celebrar en el campo. Adiós. Hola, me llamo Abel, estamos en la radio de Asido y os vamos a hablar de verano. ¿Cómo te digo? Bien, he ido bien. Y he estado en la casa de mi tío cenando, estoy partido con mi tío y mi padre. Pero me pasé bien. Tenía una piscina grande y me animé con mi hermana y mi padre. Y ¿qué playa? No, era, digo que me fui, era así, también me fui a la playa con mi padre, también. Me fui a la playa de la torre. ¿Has ido a la piscina? También he ido. ¿A qué piscina? Pues a la casa de mi tía. ¿Dónde está la casa de tu tía? Pues lejos. Bueno, parece que has hecho bastante cosas en verano. Sí, he estado bien. ¿Has visto algo en la tele? Bueno, el partido solo. ¿Has comido algo? Bueno, sí, un montón de comida. ¿Qué comida? Pues había almendra, oliva, patata, todo. ¿Has pasado mucho calor por ahí? No. ¿Tú en tu casa tienes el aire acondicionado o qué? Sí, tengo. ¿Y te lo pones? Sí, me lo pongo a veces abajo o a veces en mi cuarto. ¿Qué más cosas has hecho este verano? Pues también he ido de viaje con unos amigos. ¿A dónde? Nos fuimos a Huelva. ¿Y cómo es Huelva? Bien, está bonito. ¿Qué se ve en Huelva? Por ahí hay una ciudad que es grande y me parece bien. ¿De allí que hay playa, montaña? No había. ¿No? ¿Y qué se podía ver por allí? Por ahí había tienda, un montón de tiendas, me compré un pantalón. Uh-huh. Y ya está. ¿Y este verano has aprovechado para ir también a la rebaja? Pues también con mi madre y mi tía. ¿Y te has comprado alguna cosita? Bueno, mi madre a veces me compra zapatos. Como tú. ¿Tenía ganas de venir así, no? Pues sí, a mi compañero. ¿Y qué? ¿Cómo estaban tus compañeros? Pues bien. ¿Tenía ganas de volver a la radio de Asido? También. ¿Has escuchado la radio de Asido este verano? Sí. Ok. Bueno, ¿hay alguna cosa más sobre el verano que quieras contarnos? Bueno, pues el verano. Voy a estar que me ha gustado las vacaciones y dio ganas de volver aquí en así con todos mis compañeros y amigos de profesores y con mis amigos José Antonio, Isa, Lola, Manolo y a mi Abel. Adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo José Antonio y voy a hacer una entrevista sobre el verano. Hola, soy Elena, de verano del verano. ¿Cómo he ido vacaciones? Pues bien. ¿Qué ha hecho? A la playa, con mi padre y con mi tía. ¿Ha ido a tomar una chapa? Un poco. ¿Dónde? Un bar. ¿Cuál? Mi vecino. ¿Había mucha gente allí o lleva bien? Pues bien. ¿Ha tomado helado? Sí, de chocolate. ¿Cuál? ¿De chocolate o de nata? De chocolate solo. ¿Qué ha hecho en cuando ha bajado a la playa? ¿Ha bañado mucho o ha bañado un poco? Me bañé mucho. ¿Cuáles son tus padres que ha hecho en la playa? A bañar, a comer, a bañar, a comer. ¿Y cuál es tu favorito? ¿Mi favorito a mí? Sí. ¿Me repite, por favor? ¿Cuál es tu favorito? ¿Favorito de qué? De la comida. A mí, el ajo marisco. ¿Y también de cenar? A cenar tortillas con jorejo y tomate. ¿Cómo es esa tía? ¿Has ido a ver una película? Sí. ¿Cuál? De Zoo Loco. ¿Que sale un mono la voz de José Mota? Sí. ¿Te gustó? Sí. Porque era... ¿Era divertido o no? Porque el mono es pequeño. ¿Cuál? Era chiquitín. ¿Cuál es la voz? ¿El agua? No, la voz. El voz es José Mota. Esa es la vieja. ¿Tienes ganas de ir a Asido? Yo sí. ¿Cuáles son tus profesores este año? Mira, Isa y Gafi. ¿Cómo ha ido este curso? El curso es de abajo, es de grupo 1. ¿De CPI? De CPI 1. Bueno, hasta el siguiente programa. Adiós. Hola, me llamo Bici y voy a hablar de mi mamá. que me siento muy a gusto con ella, que quiero ganarme su cariño. Yo creo que ya tiene su cariño, si es tu madre. Sí, que es muy buena conmigo, me porto muy bien con ella. Y cuando yo tengo que hacer una cosa, le hago caso. Ok, ¿cómo se llama tu madre? Visita. Bueno, ¿y cómo es tu madre? Físicamente, yo la veo, ¿y cómo es? Alta y su pelo es marrón. Ajá, ¿y su cara? ¿Lleva gafas? Cuéntanos. Sí, lleva gafas. ¿Y qué ropa le gusta ponerse? Por pantalón corto y una camiseta de estirante. ¿Os gusta poneros la misma ropa o un poco diferente? Un poco diferente. ¿Por qué? Porque... ¿Quién va más moderna, tu madre o tú? Yo. Ok, ok. Bueno, cuéntanos más cosas de tu madre. ¿Qué cosas te gusta hacer con ella? Un montón de cosas. A ver. Limpiar mi casa. Y me... A casa de mis... Y me con mis chicanas. Y por la noche salimos a dar una vuelta. ¿A dónde os vais? Nos vamos por la puerta de la Ramona, o si no nos vamos a casa, o si no nos vamos por la puerta del hijo de Michel Secano. Ok, ¿a vosotros os gusta poneros a hablar de vuestras cosas? Yo estoy callado. Ah, ¿y eso por qué? Porque... Por ejemplo, ¿tú a tu madre le hablas de los chicos que te gustan o no? No. ¿Eso te da vergüenza? Sí. Yo estoy muy bien. Cuando yo le digo a ojo, él es Jesús. Uh-huh. Oye, ¿qué tal cocina tu madre? Bien. ¿Qué es lo más rico que prepara? A ver, cuéntanos cosas ricas que prepara tu madre. Por los bizcochos, también la concreta y también la ensaladilla y también el frito, ella no quiere hacer frito. Porque engorda, ¿verdad? No, es por eso. ¿Por qué? Porque se tarda mucho tiempo cuando hace cosas de cocina en mi casa. Ah, ok, ok. Y oye, una cosa, ¿tu madre se enfada alguna vez contigo? No, conmigo no. ¿No se enfada? Con mi Sergio sí. Ajá. ¿Tiene genio tu madre? No. Tú, por ejemplo, tienes mucho genio, ¿a que sí? Yo no tengo genio. Tú al menos eres luchadora, ¿verdad? No. A ti te gusta el combate. A mí no me gusta el combate. ¿Tú eso de quién lo has aprendido? ¿De tu padre o de tu madre? Yo lo he aprendido por mi máximo. ¿Que también es muy guerrero o qué? Sí. Ok, ok. Bueno, Bici, ¿más cosas que nos quieras contar de tu madre? Porque mi mamá tengo que recordar que se lleve el teléfono. Y esto, si no, no se lo lleva. ¿Se le olvida? ¿Es despistada? Sí, a una vez se despista. Ok, ok. Bueno, oye, ¿te apetece que le dejemos un mensaje a tu madre? Sí. Adelante. Mamá, te quiero mucho y un beso por tu hija. Adiós. Hola, me llamo Isabel y encuentro con... Lorena. Mi mamá ahora es tu cumpleaños, que fue el domingo pasado. Pues yo también me fui a a la cumpleaños de mi hermana. ¿Y lo celebraste en tu casa? Sí, en mi casa. ¿Qué comiste? Patatas fritas y huevo y ya está. ¿Solo eso? Sí. ¿Y para beber? Agua. ¿Qué más lo digo? ¿Ha traído algo aquí nacido? Sí. ¿Qué le ha traído aquí nacido? Bizcocho. ¿De chocolate? Sí, de chocolate. Es que está bueno, picoso. Sí, mucho. ¿Pero qué era eso picoso? ¿Tú o tu madre? De cinturrón. No, te lo digo de picoso. ¿Pero qué era eso? ¿Quién? ¿Tú o tu madre? Me lo he comprado. Ha comprado, ¿no? ¿En dónde? En el Mercadona. En Mercadona de tu pueblo. Ahí sí. Sí. Vale, que no sé. Además que está bueno picoso, será. Y nada, ¿y lo pasaste bien ayer? Mucho, muy bien. ¿Le has dado muchos regalos? Un anillo que cuando salió. A ver, qué bonito, ¿no? Sale colores. Ah. ¿Y ya está? Sí, y esta tarde, después de ha sido, me voy a estar, porque le va a dar un regalo, le va a hacer un regalo a mi madre, mi padre, mi hermano. ¿Qué regalo? Una canción de karaoke. Joder, qué bien, ¿no? ¿Me lo va a cantar? Sí. Qué bien. Pues nada, ya está. Adiós. Adiós. Y el de Lorena no ha sido el único cumpleaños que hemos tenido en la familia de Asido, ¿verdad? Sí. Porque bueno, no vendrá al centro, pero es como si fuese de la casa, ¿verdad? Especialmente de la tuya, Isabel. Ya. Yeah. ¿De qué cumpleaños estamos hablando? De... cumpleaños de Lorena. Y ayer fue el cumpleaños de mi hermana. Ok, pues cuéntanos, ¿cuántos años ha cumplido tu hermana? Mi hermana la ha cumplido 18 años. 18 años, 18. Toda una mujer ya, que ya puede votar y todo, ¿verdad? Sí. Y nosotros que no, nosotros hemos subido temprano para dar una gran sorpresa a mi hermana. Hemos puesto gimnasia, crobo, hemos puesto la música la de Dani Martín, que le gusta a ella, han ido su amiga y su amigo. Le ha dado un cuadro grande con todas las fotos de mi hermana, el padre de uno que se llama Nayara, otro que se llama Victoria, otro que se llama Germán, Eli, son un compañero de mi hermana que va a instituto. Y este año mi hermana, el día 14 en 15, ya empieza universidad mi hermana. Claro, porque ya no va al instituto tu hermana, ahora ya va a ir a la universidad, ¿verdad? Sí. Y mi madre va a hacer magisterio de infantil. Ajá. ¿Y qué? ¿Está contenta? Sí, está muy contenta. Bueno, ¿qué le regalaste ya a tu hermana? Pues mira, yo le he regalado un móvil nuevo. Un cuadro de Londres. Uh-huh. Y también le regaló. Ella estuvo en Londres, ¿verdad? Claro. Okay. Porque se fueron de viaje con el instituto. Ah, por eso le habéis regalado. Ok. Sí. Y mi abuela le dio dinero. Uh-huh. Lo menos 30 por ahí. Muy bien. Y su amigo un cuadro, todas las fotos de patio. Y luego la gran sorpresa, ¿no? ¿Eso lo hiciste y en tu casa? No, en el campo. Ah, en el campo. En el campo de mi tío. Y entonces me caí. Anda, que ya he visto que lleva un moretoncillo en la pierna. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te caíste? Porque bueno, estoy viviendo Fanta, que estoy viviendo, estoy, yo quería coger el vaso española hemos de levantar. Sí. Llena. Y entonces me llamé y luego le ha caído Fanta en el suelo. Entonces, que yo ha grabado y me ha caído. Y tenía yegra, entonces mi padre me ha grabado. Y entonces mi tía me ha curado la herida. Y esta mañana mi madre. Pero bueno, en general, aparte del incidente ese, en el cumpleaños te lo pasaste bien, ¿no? Muy bien, hemos comido bastante. ¿Qué pusiste ahí? ¿Eso fue por la mañana, por la tarde? Por la mañana. Ah, ¿y qué pusisteis de comida? Pues mira, salsicha. ¿Como barbacoa y eso? Sí, barbacoa. Salsicha, tocino, morcilla. ¿Mate y hamburguesa o lomo? Lomo. ¿Y patatica? Patata, oliva. Ajá. Y luego la tarta. ¿Pero quién estaba ahí cocinando en la barbacoa? Mi padre. ¿Qué me dice? Anda, que os podéis quejar de vuestros padres, ¿eh? Mi padre y también mi tío. Ajá. Lo digo porque son hermanos. Sí. ¿Y la tarta cómo era? La tarta era de chocolate que lleva con galletas y otro normal, la de nata y... ¿Y a ti qué te gusta más, de chocolate o de nata? A mí la de nata. Fíjate, la de nata. Está buenísima, la verdad. Ok. Bueno, yo sé que a ti te gusta hablar, que tú a tu hermana le dices las cosas y tal, pero que sea su cumpleaños, que cumpla 18 y no le mande un mensajico, me parece un crimen. Así que... Vale. Quiero decir un mensaje a mi hermana. Más que te quiero mucho y ayer hemos celebrado por ti y os queremos mucho y ha venido tu amigo y tu amiga de instituto y nada, que quería mandar un beso para ti y nada, os quiero mucho más, te quiero. Adiós. Bueno, pues aprovechando que estamos también de celebración, tenemos aquí a una chica, ¿cómo te llamas? Es Pepi. Pepi le quiere mandar un mensaje a una persona, ¿verdad? Sí. ¿A quién? A ella. ¿A tu hermana María? Nena, sí. ¿Por qué? Nena, 13, 1, 2, nena. Hoy, lunes 12 de septiembre, cuando estamos grabando, resulta que es el santo de tu hermana, ¿no? Sí. Dulce nombre de María, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Entonces, ¿a ti te apetece mandarle un mensaje a tu hermana? Sí, nena, sí. Adelante. Adiós, te amo a ti, mi amor. Se estoy a ti, tía. Adiós, nena. Como a ti, nena. Bueno, pues... hasta el próximo programa. Gracias, adiós. Y un beso para María. Adiós a ti, nena. Mi amor. Hola, buenas tardes, me llamo Teresa. Bienvenido a la nada de Asilo. El viernes de septiembre 21 lo vamos a conocer todo con estas principales. Con mi padre, con mi madre y yo, ahora todo por la tarde. Era muy tarde. Vamos a tomar copa o la caña. Vamos a pasar muy bien. Me gusta la música. También tengo en mi ordenador y me encantaría que lo sé todas las canciones de su letra. A mí me gusta mucho a los chicos. Los chicos de los cantantes son más que guapos y a veces me da un beso a los chicos y yo de los 40 principales te quiero. Y guapos, hacer una foto con ellos. Tengo karaoke de los 40 principales. vienen todos los chicos guapos, vamos a pasarla muy bien. Y también tengo las fotos con estas principales de la música. Y poner muy alta y la luz encendida. Y tengo el disco de 40 principales. Tenemos las entradas de 40 principales. Mamá, no sé, mamá, mucho. Y mamá, muchas gracias por las entradas. Un beso a tu hija. También te doy un abrazo a ti, mamá. Te quiero mucho, mucho, mamá. A veces me echa la gota de el oído. Por la noche me tapa. Mamá, tú me das un para mí, un beso. Adiós, nada de así. Bueno, una cosita. Vamos a ver eso que nos has contado de un concierto. ¿Qué día has dicho que es? Viernes. ¿Pero qué viernes? Viernes por la tarde. ¿Es por la tarde? Sí. ¿Y quién viene? Mi madre, mi padre y yo. ¿Y de músicos tú sabes quién va a cantar o todavía no? Sí, viene David Vival, David Bustamante, Chayanne. ¿Pero eso es el de la romería? Sí. Hay un concierto de los 40 principales. ¿Y dónde es? ¿En Nueva Condomina o dónde? Auditorio. En el auditorio. Ajá. Y tú estás con muchas ganas de ir, ¿verdad? Sí. Bueno, pues pásatelo muy bien y ya nos irás contando si al final te puedes sacar alguna foto con alguno de ellos. Sí. Adiós. Televisión. Bueno, pues seguimos recuperándonos de los efectos del verano y una de las cosas que más le gusta hacer a los chicos y a las chicas de Asido en verano es aprovechar para ver la tele y ver programas que normalmente no pueden ver, por ejemplo, las telenovelas. Entonces, bueno, tenemos aquí a Edgar, a Isabel y a Lola que nos van a ir contando qué novelas han ido viendo este verano, de qué iban un poquito. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de cada una de ellas? ¿De acuerdo? Bueno. Pues comenzamos, Edgar. Ya que tú eres nuestro gran especialista en novelas, sí. Nos vas a contar lo que has visto tú y les vas a preguntar a las chicas que qué han visto ellas, ¿vale? Vale. Pues yo este verano he visto la de Tres de Época, Bandolera, El Secreto de Puente Viejo y Amarte para Roberto. Y ya después ya he visto Eva Luna, Amar de Nuevo, Los Héroes del Monte, La Marca de Deseo, Aurora, Brisionera, Mujer de Madera. Pero te ha dado tiempo a ver todo. Y esto. Solo algunas. La vez solo en verano. ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿La que más? Bueno, hay una, mira, que es la que más me ha gustado muchísimo, que se llama Amor y Custodia, porque esta novela hay muchas escenas de acción, de dos guardaespaldas que persigue a su protegida, uh-huh. Que tiene más acción, escenas de acción. Hay un poco de, también hay un poco de escenas de amor, un poco, pero la escena que hay, pero hay más escenas de acción. Esa es la que más me ha gustado. Bueno, vamos a ver nuestras chicas qué han visto. A ver, Isa, ¿qué novela ha visto este verano? Pues yo, que yo la he visto una novela que estoy con Ana con María y hemos visto El Secreto de Puente Viejo. ¿De qué va? Pues mira. Está Ares, está Pepa, está la madre de... Sí, el Cristian, ese. Sí. Y la madre... De Francisca, sí. Sí, esa. Y la Pepa. Y la Pepa, ya, porque el muchacho tenía una herida en la pierna y la Pepa empieza a curar al chico. Entonces el chico ya se murió. Entonces lo cogió y lo llevaron al cementerio. Ahí, bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de la novela? Lo que más... El secreto pues de viejo. No digo qué escena me gusta de la novela. A mí me gusta Ale. Ale y esta. ¿Y qué es lo que menos? Lo que menos la Pepa. A ver, ¿y quién era la pone? La pone. ¿Qué hora? A 3. ¿A qué hora? A las 6. Oh. A ver, Lora, ¿qué novela has visto este verano? Pues yo esta novela he visto Amar de nuevo. Pues esa novela es que Verónica y Máximo, ¿no?, son pareja. Y son los que se van a... ¿Quién nos parece a cenar? ¿No? Y su hija se llama... ¿Qué es el nombre de su hija? No, Lucía. Y es que tiene novio. Entonces, pues, el novio de Lucía tocaba la guitarra. Y esa es la novela que me gusta. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de la novela? Lo que más. Que de los mayores, que Verónica, que la chica que sale en la novela, y Máximo, son los protagonistas de la novela. Bueno, la bonita es Román y Verónica. A ver, ¿y lo que menos? Lo que menos es cuando el padre de Lucía no deja que el novio entre a la habitación de su hija Lucía. Ajá. A ver, ¿y qué gana la pone? Que la pone en la nueva. No, la pone la primera. La primera. ¿A qué hora? Pues la... cuando termina... después de la otra novela, que es la de... Después de la huesta. Ah, vale. A ver... ¿Todavía hay otra novela que ha visto este verano? ¿Cuál es? La otra. La otra es... La marca de deseo. A la marca de Eliseo. ¿Y de qué va? Va que María Valentina es la cantante de la que sale en la playa, ¿no? Entonces María Valentina canta y son cuatro hermanas. María Canela. Y me gusta esa novela. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de la novela? Pues María Valentina y su hermana, ¿no? Y yo y su hermano, que está siempre juntos. ¿Y lo que menos? Lo que menos, que lo malo le va a tesoro. Porque la novia de Besuardo, Úrsula, se quiere casar con él. Oye, una cosa. Estoy aquí hablando de un montón de novelas y tal, pero entonces, ¿vosotros, alguno se ha quedado con alguna novela a medias por tener que venir a Sido? Pues yo sí, la de... Esta, la de la Aurora, que Miki, como voy a mirar si no la veo. Ok. ¿Y tú te has quedado a medias de alguna novela o no? Bueno, yo que la veo entera, la de Aurora. Ok. ¿Tú? Pues yo veo por la tarde. Pero te da tiempo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, oye, Edgar, y ya para ir terminando, ¿qué telenovela hay así buenas para el comienzo de temporada ahora? Pues ahora sí le pondrá otra que se llama Tierra de Pasiones, que era la que se relaciona de seguida, en la nova. Bueno, pues con esa recomendación... Y Mujeres de Madera, está bien, que la estrena. ¿Alguna de esas merece la pena? ¿Tiene buena pinta en especial o no? Pues sí, hay que ver la dos, porque está guay. Ok. Bueno, hasta luego, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Cine. Hola, me llamo Abel. Yo soy Manolo. Y hoy vamos a hablar de cine. Bueno, primero vamos a hablar el planeta del origen de los simios. Pues mira, la película empieza de que James Franco coge a uno de los simios pequeños que la madre ha parido y el chico se lo lleva a su casa y poco a poco cuando va creciendo va convirtiéndose en un rebelde. Entonces, en la película se ve cómo se va convirtiendo en un rebelde hasta que se convierte en un adulto. Rebelde, rebelde. Y Tom Felton, como ha dicho... Eso de rebelde no era una serie de adolescentes que decían, y soy rebelde. Pero que se convierte este, no hace caso del amo, del dueño, no le hace caso, hace lo que le haga la gana. Y total, que una mañana, el padre de Jane Franco sale a pasear, ve un coche y se monta. Luego el vecino lo ve que está montado en su coche, lo saca y dice, llamaré a la policía como no salga del coche. ¿Me has oído? Entonces el simio está muy cabreado porque está insultando a su dueño y entonces él va a rescatar al padre del protagonista. Lo va a rescatar y en el momento que lo rescata está a punto de darle puñetazo al vecino. Y por eso se lo lleva a... Que siga mi compañero. Bueno, se lo lleva a una jaula... Que Tom Felton es el que vigila, así. Vigila a ver lo que hacen los simios y luego el simio, el que tenía el James Franco, se se cuela por una rendija y sale como parecido a una selva y se encuentra a un simio bien grande y otros simios que son de su talla y que no le los otros simios no le hacía caso, pasaban de él completamente. Y luego cuando van más adelante de la película, se escapan de allí del laboratorio y salen a la calle a destrozar todo y el simio grande pega un salto bien grande y se pone encima del helicóptero y el simio que tenía Jay Franco, él es el que manda y entonces todo lo que él hacía tenían que hacer los otros. Bueno, eso es lo que ha dicho mi compañero. Resulta que el Tom Felton era el criador de monos y había otro que se llama Brian Cox, que hizo el actor Templario, que sale ahí como jefe de la, a ver si te el jefe de la perrera. Okay, una cosa. Estoy aquí contando mucho sobre la historia y tal, pero a mí me interesa saber si esta película es divertida, si no lo es, si se hace larga, si se hace corta, qué es lo que más os gusta, lo que menos. Hombre, es divertida, pero está bien. Para mí, yo te la sugiero que la veas. ¿Se hace pesada? Un poco larga, sí. Para mí no fue larga, es muy divertida, los efectos especiales muy buenos, los gráficos también, todo muy bien y yo no le pondría ninguna pega. Cambiamos a la siguiente película. La siguiente película fue Super 8. Que son una banda de amigos que están en un descampado haciendo una película, rodando una película de zombies, de todo, porque ellos quieren grabar una película de zombies. Y resulta que en una de las escenas que hace de la película suya aparece un tren. Y ese tren va cargado de un bicho raro que lleva cortado por los estadounidenses, por la Armada Americana. Y resulta que aparece uno de los profesores que está en el instituto, que va con su camioneta y hace estallar el tren, hace volar el tren por los aires. Y entonces es cuando se escapa ese experimento de los estadounidenses. Es cuando se escapa. Que sigue Manolo. Y el bicho ese, que no sé qué tipo de bicho es. ¿En forma de dragón? No. No, no contéis mucho. No, tiene pinta de forma de perro. Okay. Yeah. Vale. Pues el bicho ese va un policía a echarle gasolina al coche y el chico que está escuchando música, donde va a pagar tú el dinero para cobrar, está escuchando música y ahí echando gasolina. Y aparece el perro y el chico no oía al perro, sino que dio así la vuelta y lo vio. Y cuando sale, se pegó un susto. Vale. Esta película es buena también, pero la que vimos, la de El planeta de los simios, es mejor que la de Super 8. Pero esta también está chula y tiene unos efectos especiales estupendos. Y ya está. Bueno, esta película, como ha dicho mi compañero, tiene unos efectos especiales, tiene todo. Además, lo ha hecho Steven Spielberg, que es el mejor director que tienen. Y el actor es J.J. Brian. Y ha hecho esta película, está bien para verla. Merece la pena. Y le recomiendo un 10. Adiós. Adiós. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y yo voy a hacer una entrevista a un compañero. ¿Cómo te llamas? Al. Pablo Pérez. Pablo Pérez. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De Murcia? ¿De algún pueblo de Cartagena, de Lorquí, de Ceutí? ¿De dónde? Mi papá. ¿Eres de Murcia? Sí, papá. Ah, de Murcia. Okay. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cómo se llama tu padre? El papá. No, ¿cómo se llama tu padre? Ginés. ¿Y tu madre? Sí. Abuelo, Juan. No. ¿Tu madre, cómo se llama? Mamá. ¿Cómo se llama tu madre? Mamá. ¿Cómo se llama? Mamá. ¿Cómo es? Pustina. ¿Y tu hermano cómo se llama? Papá. No, tu hermano. Tu hermano, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Más fuerte. Raúl. ¿Te gusta Sidú? Sí. ¿Te gustan los videojuegos? Que sí. ¿Qué videojuego? ¿Te gusta la Play, la Nintendo? Nintendo. ¿Te gusta la Nintendo? Sí. ¿La DS o la Wii? La Wii. ¿Te gusta la televisión? A ver. ¿Te gusta la televisión? La tele. ¿Y qué serie ves? A ver. ¿Te gusta, yo qué sé, Los misterios de Laura? ¿Te gusta alguna telenovela? ¿Te gustan los dibujos? ¿Te gustan los dibujos? Sí. ¿Qué dibujo? Esponja. Ah, Bob Esponja. ¿De qué equipo eres? ¿De fútbol? Atoña. ¿Te gusta el Madrid o te gusta el Barcelona? Madrid y afuera. ¿Te gustan los dos? Sí. ¿O te gusta España? España. ¿A ti te gusta ver los partidos en la tele? Sí, me tiro de tele. ¿Cuál es tu comida favorita? Las lentejas, el arroz, los espaguetis. ¿Qué comida? La pizza, la hamburguesa. Pizza, la gruesa. ¿Te gusta la pizza y la hamburguesa? ¿Cuál es tu bebida favorita? Fumo. Champiña. ¿Qué música te gusta? David Bisbal, el canto del loco, David Bustamante, David Civera, El Chenoa, Los Despistados, Iguana Tango, Oco, el canto del loco. Vale. ¿Te gusta hablar en la radio de Asidu? Sí. ¿Tú ahora mismo te lo estás pasando bien con el micrófono y eso? Micrófono. ¿Tú alguna vez habías hablado en la radio? ¿O es la primera vez? Ah, yo. Bueno, bueno. Ya verás luego qué divertido cuando tú vengas y digas, yo quiero hablar del canto del loco, que me encanta. Y nos cuentas todo lo que tenga que ver con eso. O nos cuenta cuando te vayas por ahí a dar un paseo con tu madre o con tu padre. Paseo. O las cosas que haces aquí en Asidu, como es tu profesora Rosa, tus compañeros, ¿verdad? ¿Algo más que quieras contarnos? ¿O no? ¿Algún mensaje le quiere mandar a alguien? No sé. ¿Le mandamos un beso a tu familia? Sí, a ver ella. A ver, ese beso que se oiga. Eso. Ok. Adiós, Pablo. Adiós. Uy. Hola, me llamo José y me adicta a Javier. ¿Y cómo se llama? Javier. Vamos a ver. ¿Cómo se llama tu padre? Javier Baboa. ¿Cómo se llama tu madre? Antonia. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Antonio. ¿Te gusta la comida favorita? Sopa. ¿Te gusta una película? Espadas. ¿Te gusta una bebida? Agua. ¿Te gusta a ver televisión? Sí. ¿Qué canal? Canal 5. Ah, el Telecinco. ¿Te gusta la música? No. Ay. ¿Te gusta oír la radio de Asidu? Sí. ¿Y ¿Te gusta para irse a un paseo con tu madre? Sí. ¿Te gusta salir por la noche a bailar con tu madre? Sí. ¿A discoteca? Sí. Oye, una cosa. Al final le has preguntado cuántos años tiene, de dónde es y todo eso. Ah, voy a preguntar. ¿Cuántos tiene año? 27. 17. ¿Dónde vives? A Cantalla, Bucía. Entonces, ¿estás a gusto en Asido, Javier? Sí. ¿A ti te gusta esto de hablar en la radio? Sí. Bueno, ya verás. Luego, cuando te traigas tu lápiz de memoria y te lleves ahí tus episodios para escucharlo. ¿Dónde te gusta a ti escuchar las cosas? ¿En el ordenador? ¿En el DVD? Ordenador. Vale, pues tú luego te lo pones en tu ordenador, te vas a escuchar, luego se lo pones a tus padres. Sí. Vean lo bien que trabajas, ¿verdad? Sí. Bueno, tío, pues igual que nos hemos presentado al principio, ahora toca despedirse. Sí. Adiós, Javier. Adiós. Bueno, pues seguimos en la radio de Asido, ahora con una de esas nuevas caras que aparecen, esas nuevas voces que aparecen en la radio de Asido. Una chica muy guapa que seguro que va a dar mucho juego. Muy buenas, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, qué mala. ¿Cómo te llamas? Yo se llama Clara. Bueno, Clara. Yo soy Pablo, te doy la bienvenida a la radio de Asido y yo quiero preguntar, oye, ¿tú eres de Murcia? Ah, sí, yo de Fura. Oye, ¿y cuántos años tienes? No, no chille. Año, nene, 8. Ok, oye, ¿y tú estás contenta en Asido? Hola. Craquesa. ¿Te gusta Asido con Rosa? Ah, bueno, la Asido, la Rosa. Bueno, bueno. Cuéntame cosas de ti. ¿Cómo se llama tu papá? Espérate. Ay, el papá José Antonio, el papá José Jaca. ¿Y tu madre? A ver, no podemos tapar el micrófono. ¿Tu madre cómo se llama? Espera. Coco se muere. La canga. Saca. Encarna, ¿no? Ok, ok. Y luego tú tienes un hermano, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu hermano? Bueno. Ese somos. Hermano. Saco. José Carlos, ¿verdad? Bueno, Clara, a ver, ¿a ti te gusta hablar en la radio? Ay. Bueno, con la niña. ¿Pero te gusta, sí o no? Con la niña. Bueno, bueno, a ver, no podemos tapar el micrófono, ¿vale? Más cositas. Oye, ¿a ti qué bebida te gusta? ¿Te gusta el agua, el zumo, la Coca-Cola, el chocolate, el batido de chocolate? ¿Qué te gusta a ti? No, no sé qué hacer, no, no. Mi hermano zumo, botón. ¿El zumo? Oye, más cositas. ¿Y de comer qué te gusta a ti? Ay. El jamón y el bizcocho. Bueno, bueno, bueno. Cuéntanos, ¿a ti te gusta ver la tele? ¿Ah? Espérate. La busco, la foja. ¿Te gustan los dibujos? ¿A ti te gustan Bob Esponja? Ay, la tele, boja, la paja. ¿Y te gusta la música? Ay, ya sé que ya he dicho, sí, sí. ¿A ti qué te gusta? ¿Te gusta David Bisbal, La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco? Espera, espera. Bueno, yo soy Jica, loco. Bueno, vamos a tener mucho tiempo para conocernos, para hablar en la radio de Asido todo el año, para aprender a coger bien el micrófono, para escuchar bien las preguntas que te vamos haciendo y para pasarlo muy bien. ¿Te apetece? ¿Lo vamos a pasar bien aquí o qué? Yo te espero. ¿Eso es un sí o no? Ah, sí. Muy bien, pues Clara, ahora nos vamos a despedir. Vamos a decir adiós. Pues todo lo bueno se acaba y hemos llegado al final del capítulo 2 de la sexta temporada. Es momento de despedirse. Yo he crecido a Dios, porque Lore es el que crecía a Dios solo. A ver, a ver. Lore, tiene a Dios, como yo. Aria. Ah, sí. Aria. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, bueno, y como también en los PCPI decimos a veces las cosas en inglés, vamos a decirle a Pepi que se despida en inglés, ¿vale? Sí. Bye bye. Pues there you have it. Gaby, ¿algo más que le quieras decir a nuestra gente? A mi hermana. ¿Le quieres mandar un saludo? Sí. Pues venga. Se lo mandamos desde aquí. Pero el momento, ya sabe, de los consejos de salud que siempre damos. Pues, tomar fruta, tomar deporte. Y a disfrutar. Bueno, bueno, y a beber también agüita porque sigue haciendo mucho calor y hay que estar hidratado. Y a comer mucha fruta. Sí, eso lo hemos dicho ya. Hay que estar más atento, ¿eh? ¿Cómo se nota que está arrancando la temporada? En fin, hasta el próximo. Hasta el próximo. Y mi hermana. Adiós.